en base verbal, el imperativo 3. Muy bien, pues ahora vamos a continuar con un ejercicio que hemos visto ya varias veces y en el que yo te diré lo que tienes que hacer, ¿ok? Me da las órdenes. Eso es, y luego pues igual te doy órdenes para que tú luego me des más órdenes. Ok. Vamos a centrarnos una vez más en el imperativo. ¿Cómo formulamos el imperativo en inglés? Pues simplemente con el verbo básico. Si el verbo es to drink, bebe. Drink. Drink, simplemente. Es tan fácil como eso. Muy bien. Y vamos a ver los siguientes verbos. To pick up, ¿qué significa? Coger o recoger. To hold. Sujetar o sostener. Ya hemos visto ese verbo. To touch. Tocar. Y to shake hands. Dar la mano. Muy bien. Entonces, honey, tell me to pick up my papers. Pick up your papers, please. Sí, pick up your papers, please. Honey, what am I doing? Estoy recogiendo mis papeles. You're picking up your papers. Muy bien. You're picking up your papers. Tell me to hold your mobile. Hold my mobile, please. ¿Qué quieres que haga? Coger tu móvil. O sea, mi móvil. Sujeta mi móvil. Sujeta mi móvil. Muy bien. What am I doing? Pues estoy sujetando tu móvil. You're holding my mobile. Muy bien. Tell me to touch my nose. Touch your nose, please. Touch your foot. Touch. Touch. Touch. Touch your nose, eso please. Es. Muy bien. Vale, me estoy tocando la nariz. What am I doing? You're touching your nose. Pues yo, la contracción. No, yo. Yo. Yo. Una sílaba. You're touching your nose. You're touching it. Estás diciendo touching, touching. Touching. Eso es bien. You're touching your nose. You're touching your nose. Bien, tell me to shake hands with you. Shake hands with me, please. Shake hands with me, please. ¿Qué quieres que haga? Yo quiero que me des la mano. Muy bien. What am I doing? You're shaking hands with me. You're shaking hands with me. Muy bien. Now, tell me to tell you to pick up your mobile. ¿Vale? ¿Qué quiero que hagas? Pues quiero que tú me digas que yo recoja tu móvil. Ok. Tell me to pick up my mobile. My mobile. Mobile. ¿Cuántas veces hay my mobile? Pues pick up your mobile, please. Ok. Estoy cogiendo mi móvil. What are you doing? I'm picking up my mobile. My mobile, again. My mobile. Yes, it is. Now, tell me to tell you to hold this pen. Okay, tell me to hold that pen. Good. Hold this pen, please. Okay, estoy sujetando el bolígrafo. What are you doing? I'm holding this pen. Muy bien. Una cosa muy importante. Cuando yo empecé a referirme al boli, empleé this. Okay? Mm-hmm. Pero tú la primera vez empleaste that. ¿Por qué? Porque estaba todavía en mi mano. Mm-hmm. Y luego te lo di y ahora está en tu mano, con lo cual ya puedes emplear this. Eso es. Perfecto.